martes. Jazz to Jazz. Último programa de noviembre. Arrancamos. ¿Quién nos va a estar contigo la próxima hora? Nassim te da la bienvenida. Hoy arrancamos Jazz to Jazz con un trompetista no muy conocido, pero que es una auténtica pasada, como es Eddie Henderson, crecido y estudiando en San Francisco en el Conservatorio de Música, fuertemente influenciado por Miles Davis. Pues en este caso tenemos este Inside You, de su trabajo Heritage del año 78. Hoy hemos decidido empezar por algo así un poco no conocido, pero que ya habéis visto que suena genial. Pues están con el Julian Priester en el trombón, en el saxo también, si no me equivoco, que obviamente en este tema no ha sonado. Patrice Rushen también en el álbum también participa. Chumi, el cantante de R&B. Paul Jackson al bajo, en fin. Ya veis que no se rodea nada mal este este trompetista de San Francisco. Y hoy os tengo que pedir disculpas porque llevo encima un resfriado bastante importante. Y pues queráis o no, eso se nota en el programa. Y bueno, eso que os pido disculpas, que tampoco era o esto o no hacerlo, o sea que hemos decidido arriesgar y a ver qué tal sale. Nos movemos de Filadelfia con Eddie Henderson hasta desde San Francisco con Eddie Henderson hasta Filadelfia, ahora sí con Pieces of a Dream, una banda que nos encanta, con un tema que está sonando, Forever Lasting Love, del año 83, un álbum Imagine This, producido por Grover Washington Jr., que también está al saxo, y ahora, y esto se nos ha colado así, y con Marilyn Ashford a las voces, que ya has visto que tiene un vozarrón impresionante. Y como te decía, eran Pieces of a Dream. Esto de hacer el programa con un catarro así es más complicado de lo que pensaba. O sea que si veis que en algún momento hay mucho silencio, puede que me esté muriendo. del jazz, un poco saltamos al blues, aunque Nick Collier no es que se prodigue mucho en ese estilo. En este Sting, joder, qué complicado es este, yo os digo que es ultra complicado hacer un programa. Respira. Era Sting Like a King Bee, de su trabajo de este mismo 2014, que se titula Influences, con John Blasucci a la producción y a los teclados, Downtown Tony Brown al bajo y Tom Hipskin a la batería. Que Dios, vuelvo a pedir disculpas porque esto es bastante complicado. Cómo no agradecerte que estés una semana más con nosotros, acompañándonos en Jazz to Jazz. Para nosotros es un placer tenerte. como ya venimos diciendo hace un tiempo atrás, en Japón hay una tradición, por decirlo de alguna manera, de bandas de acid jazz, y precisamente esta es una de ellas. Quasimode, con este Giant Black Shadow, con su trabajo One Self Likeness del año 2007. Son cuatro y los nombres son harto complicados como para intentar decirlos, pero yo os digo, son japoneses, Quasimode, y has visto que suenan de vicio. Y recordate que estás en Jazz to Jazz, Radio Línea 4. Uno de nuestros artistas favoritos en Jazz to Jazz, Brian Culberson, teclista, trombonista, bajista también, si no recuerdo mal, en fin, un instrumentista enorme que nos trae este Always Remember del año 2009, de su trabajo Live from the Inside. guitarrista prodigioso que ya te trajimos en las anteriores ocasiones al programa, Jay Soto, con este Cacophony del año 2009 de su trabajo Best Graced. Y este es un pedazo de tema que me encanta. No exagero si os digo que en estos últimos 3 días lo he escuchado como unas 10 veces al día. Sencillamente brutal. Desde 1976, Ovi Wright nos trae este precioso tema, Let's Straighten Out, que viene a ser un vamos a arreglarlo o vamos a enderezar las cosas. Una posible traducción con Jenny Chrisman a la batería, Leroy Hodge al bajo y, como no, Ovi Wright a las voces. Ya se ha visto que en Just to Jazz ponemos un poco de todo. Hoy ha tocado más soul, entre comillas. Otros días más música negra, más marchosa, disco funk. Y bueno, según como nos pille el día, pues te traemos una cosa o la otra. Pero en todo caso esperemos que lo estés disfrutando tanto como nosotros. Pues aquí tenemos la banda Shack Attack, banda británica de jazz funk, con este Summer Sky, de su trabajo del año 84, Down on the Street. Sonido bastante veraniego, ahora que ha llegado el frío y el mal tiempo, pues recordar un poco aquellas noches de verano que siempre son agradables. Care away, baby, won't you stay? I know. desde Kansas, desde el estado de Missouri, llega Norman Brown con este Won't You Stay del año 2002 de su trabajo Just Chilling, con Maya Azucena a las voces, a ver quién más, Paul Brown también ejerciendo de productor, y Lenny Castro a la percusión ahora. Y esto que os traigo es un descubrimiento que he hecho ahora un par de días o algo así. Y a ver qué os parece. Esto es un descubrimiento reciente de Acid Jazz. Lo malo es que para variar no he conseguido encontrar nada de información del artista ni nada. El tema es Funkin' Chill y el artista es Danny Barocco. De ahí el trabajo se llama, a ver de qué la tengo por aquí ahora, Coastline Jazz Hip Hop Tracks. Es una especie de recopilatorio de temas de jazz con hip hop, que la verdad suena bastante bien, y hasta ahí puede ver. Y bueno, aquí tenéis a los culpables de por qué la semana pasada no hubo un programa. porque los estuve viendo en concierto en directo. Como os decía, la semana pasada no hubo programa porque estos cuatro, John Scofield, Medeski, Martin and Woods, estaban en Barcelona de gira y, como no, pues estuvimos ahí para verlo. Esto que suena es, se titula Stop Top, de precisamente el trabajo que venían a presentar de este 2014, Juice. Yo os digo, fue una pasada de concierto y las dos horas se me pasaron como 5 minutos. y de una novedad a otra. Pues como decíamos, hemos pasado de una novedad a otra con este del saxofonista Eric Darius, que nos trae este Breakdown de su trabajo de este 2014, Retro Forward. Es un trabajo que, bueno, lo poco que he podido escuchar suena bastante bien, pero y yo digo que muy recomendable que le echéis un oído porque suena muy muy bien. Y bueno, ya llegando poquito a poco al final de esta edición de Jazz to Jazz, con un pedazo de formación que me encanta, European Nights. de vez en cuando se juntan unos cuantos artistas muy grandes y hacen cosas como esta. Urban Nights, con este tema que tiene un nombre muy extraño, Onika, y en el cual están Stanley Clark al bajo, Morris White, y como no, a la cabeza de la banda, y a ver quién más. Creo que al saxo está Gerald White, y en efecto, sí. Bueno, pues con este tema que está sonando y llegamos al final de esta edición de Jazz to Jazz, con este tema de Bonnie James, Break of Dawn, del año 2004, de su trabajo Pure. Pues ha sido un placer estar contigo. De quien te ha hablado Nassim, los mejores deseos. Te espero la semana que viene. Hasta entonces, sed felices. Chao. Play this song for you.